importa la educación. Reparte dinero a granel y estarán lamiéndote los pies. Luego róbatelo todo. Olvídate de la pobreza. Total son millones de mexicanos y tus intereses son sagrados. Dime que esto es un mal sueño, que la nación no está cautiva. Dime que esto es un mal sueño, el creer que estamos presos. Ahora que tienes el tesoro que le pertenece a esta tierra, tendrás las leyes en tus manos y protegerás a tus hermanos. Dime que esto es un mal sueño, que la nación no está cautiva. Dime que esto es un mal sueño, el creer que estamos presos. Dime que esto es un mal sueño. hazme visible en tu mundo mortal. Yeah. fuera necesario renunciar a la fragilidad de mi existencia. Si fuera necesario eliminar todo lo que veo, lo que creo, lo que siento. Si fuera necesario ocultar la cobardía letal que es el silencio. Si fuera necesario excavar y conocer los restos de mi historia. Si fuera necesario ser capaz transmutar hasta el final. Si fuera necesario eclipsar mi humanidad. Si fuera necesario sepultar mi bondad. Si fuera necesario difamar. Necesario robarme la libertad. la guerra, soy la lucha. Dios sin cielo, implacable ser. Ser sin inicio, tu primer paso. Así me invento y así existo. En el filo empiezo y me equivoco y encuentro inmensidad. Desdoblando manos, seremos raza inmaculada. Desdoblando almas, haremos dioses rescatables. Así me invento y así existo. Así, así me invento y así existo. Así, así me invento. Thank you.